gente, baila que baila. Había algo en la pista que brillaba. Será un cometa o una luz mala o un objeto volador que aterrizaba. Qué cosa rara, qué cosa extraña, que esa voz ya no parara, no parara. Bailaba al ritmo de un cuartetazo y se movía rápido como una bala. Era el pelado, era el pelado, el que brillaba en la pista era el pelado. Era el pelado, era el pelado, que poco pelo en la cabeza le ha quedado. Era el pelado, era el pelado, que poco pelo en la cabeza le ha quedado. Y era el peladito nomás, se estaba bailando todo, parecía un trompo girado. Mientras la gente baila que baila, había algo en la pista que brillaba.